Hola a todos los oyentes del informativo Farco. El recorte en ciencia y tecnología también afecta a Tucumán. Tras la decisión del CONICET de restringir el ingreso de becarios y mientras se encuentra tomado el edificio del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, investigadores e investigadoras tucumanas protestan por la política de ajuste del organismo. La inclusión de solo 8 científicos locales en la carrera de investigador desató la movilización. Se habían presentado 42, de los cuales la mayoría tenían dictamen favorable por parte de sus comisiones evaluadoras. El argumento del CONICET fue simplemente falta de presupuesto. Uno de los reclamos es que ningún investigador de provincias del noroeste argentino fue incluido en la convocatoria para el desarrollo de temas estratégicos, definido en el marco del Plan Argentina Innovadora 2020 que el organismo había trazado. También se exige que la política de ingreso al sistema de investigación sea más federal, teniendo en cuenta que a Tucumán le corresponde solo el 2% de las vacantes. Sobre la situación, esto decía Fulvio Rivero Sierra, investigador del Instituto de Historia y Pensamiento Argentino y del CONICET. La situación de los científicos en Tucumán no es distinta que la de los investigadores en todo el país que están en el sistema, digamos, nacional de investigación que comprende el CONICET y otras áreas de investigación como el INTA, CONEA, etc. Básicamente lo que hay es un cambio drástico en un plan original que se llamaba Argentina Innovadora 2020 del gobierno anterior, por el cual se proyectaba un crecimiento de los investigadores en relación a la cantidad de población de la Argentina. Este plan, a partir de este presupuesto, queda trunco. Esa es una cosa. Entonces esa situación es común a todos los investigadores del país. Y la otra tiene que ver con la proyección de cada investigador. El investigador también es un trabajador que necesita un horizonte laboral lo más estable posible y acá se trabaja a largo plazo. Los investigadores no se forman con menos de 7 u 8 años, digamos, entre lo que es un posgrado y un postdoctorado para poder tratar de ingresar al sistema de la carrera de investigadores del CONICET. Y todo esto se ve trunco porque hay una drástica merma, digamos de cantidad de ingresantes en el sistema ese. Entonces, básicamente, la situación es la misma. Acá en Tucumán han ingresado solamente 8 investigadores a partir del recorte nuevo. Y lo que se está reclamando es que se respete, digamos, el plan original, este Argentina 2020, que proyectaba un crecimiento. Básicamente lo que acá hay un quiebre de la previsibilidad, digamos, en todo sentido, desde las líneas de investigación hasta en el tema laboral. Los miembros del Ateneo Científicos Tucumanos se reunieron con las autoridades del Centro Científico Tecnológico de nuestra provincia y pidieron que se traslade al organismo nacional el reclamo por el recorte presupuestario. Los reclamos de los investigadores se enmarcan en una línea general de protesta por la política educativa del gobierno de Mauricio Macri, que afecta presupuestariamente también a las universidades nacionales. En Tucumán se realizó ayer una movilización a Plaza Independencia organizada por ADIUNT, el gremio de docentes e investigadores, contra el ajuste en reclamo del pago de un bono de fin de año y el cumplimiento efectivo del convenio colectivo de trabajo aprobado en 2015. Informó Emanuel Gal de FM Raco, Tucumán.